Las 8 de la mañana, 8 minutos, momento de recibir al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes. Buen lunes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí andamos, con muchas informaciones del fin de semana que tienen que ver con el ámbito económico. Seguramente vamos a repasar en el transcurso de esta columna. Tenemos muchísimas, bueno, evidentemente me marcás la cancha, solamente vamos a hablar de economía, pero no importa, bueno. Ahora querés hablar de fútbol. No, no, vamos a hablar de economía. Si querés hablar de fútbol, hablemos de fútbol, pero después bancatela, no tiré la pelota a la tribuna como todo el año pasado. Yo no dije el año pasado, durante todo el año, no quisiste hablar de fútbol. Ahora querés hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol, no hay problema. Perdón, amigo Jorge, ¿eh? Yo en ningún momento usé la palabra fútbol. ¿Y de qué querés hablar? Podemos hablar de sociales, por ejemplo, donde desde esta columna lamentamos la pérdida del colega Tomás Gulat. Nosotros también. Persona docente, que llega a los medios a través de la mano de Haddad, que lo descubre, lo lleva primero a un programa de radio y luego le abre las puertas para que tenga su programa de televisión, y una persona con la cual, digamos, el hecho de tratar de bajar la economía a niveles totalmente entendibles para cualquiera, nosotros lo respetábamos un montón porque lo hacía y lo hacía muy bien. Bueno. Así que humildemente desde acá, el recuerdo para él y el apoyo para la familia. Totalmente, y es lo que hace usted, Esmale, ¿eh? Bajar la economía al lenguaje doméstico, y que eso destaca a la gente de Olavarría, ¿eh? Vamos a hablar de algunos temitas económicos chiquititos que están pasando y algunas cosas para explicar. A ver. Porque de a poco, de a poquito, nunca se fue el tema, siempre es un tema de charla. Algunas veces más, otras veces menos, pero el tema del dólar siempre sale. Uh-huh. Sí, es inevitable que en una reunión, en un asado, el tema dólar salga. Bueno, el tema, ¿qué es lo que estamos viendo en esto? Vos sabés que durante fines de enero, como bien dijimos también en estos últimos días, en estas últimas columnas, se cumplía un año, ¿sí?, de aquella devaluación de 6 a 8 pesos. ¿Te acordás? Sí, sí. En ese mismo momento salió la restricción de que si yo compraba dólares, tenía el permiso de AFIP, compraba dólares y los retiraba por ventanilla, tenía el recargo del 20%. Pero si yo compraba dólares y los dejaba depositados en una caja de ahorro en el banco, durante un año, durante 360 días, esa restricción no corría. Es decir, era como que los comprara al dólar oficial. Al cumplirse un año, hubo gente que ya cumplió un año de tener los dólares depositados en la caja de ahorro, que se acercó al banco a retirarlos. ¿Y con qué se encontró? Se encontró con el hecho de que, por ejemplo, solamente el banco tiene billetes de 100 dólares, en algunos, no en todos, en algunos. Con lo cual, si vos hace un año atrás tuviste la oportunidad, por ejemplo, de comprar 342 dólares, el banco solamente te iba a dar 300 porque no tenía el cambio chico para darte los 42. Primer tema. Y segundo tema, nadie sabe qué va a pasar después en febrero. Porque supongamos que en febrero vos tuviste la posibilidad de, no sé, comprar 360 dólares. Una vez más, el banco tiene, o sea, supongamos que no tiene cambio, te va a dar 300 dólares. Pero si sumás los 60 más lo que te quedó del mes pasado, sumás 100 dólares más. Con lo cual, se puede dar el caso que en febrero estés retirando más de lo que la AFIP te había autorizado para ese mes. Con lo cual, tampoco se sabe cómo va a actuar la AFIP en esos casos. Si va a tener bien la base de datos actualizada en base a los retiros o te va a castigar con un 20%. Con lo cual, ese es un problema de una traba que estamos teniendo hoy en día aquellos argentinos que hace un año atrás tuvieron la posibilidad de comprar dólares, lo dejaron durante un año en la caja de ahorro y ahora lo quieren retirar. Pero también, atrás de esto, no hay ni más ni menos que el tema de que estaría reflejando que en la Argentina están faltando los verdes físicos, están faltando los dólares. Si no, no tendría por qué haber problema en que el banco te los entregara y los guardaras en el colchón. Bien. ¿Hasta ahí venimos bien? Bien, bien. El otro temita que tampoco chiquito, digamos, que no quiero dejar pasar. No, perdón, vamos a seguir con este. Durante el fin de semana hubo palabras de un economista, de Miguel Bain. ¿Sabés quién es Miguel Bain? Es el economista que está al lado de Scioli. ¿Sí? Es más, es la persona que suena como ministro de Economía si Scioli llega a ser presidente de la República Argentina. Uh-huh. Miguel Bain, durante el fin de semana, en unas declaraciones dijo, la Argentina lo que está haciendo es un macrocidio. ¿Qué significa esto de macrocidio? Que se está suicidando en materia de macroeconomía, uh-huh, con distorsiones que se están que hay, que no se las corrige, que se van a ir agravando. Uh-huh. Cuando avanza con su explicación del macrocidio, Miguel Bain es muy claro. ¿Qué es lo que dice? Repito, ¿eh? Es el economista número uno de Daniel Scioli. ¿Qué es lo que dice? Dice, hay un atraso cambiario que de acuerdo a nuestros pronósticos van a seguir durante el 2015, uh-huh, y que la va a tener que solucionar el próximo gobierno que venga después de Cristina. Daniel, uh-huh, ya lo sabe, que es la devaluación para el próximo gobierno es inevitable. Uh-huh. No sé si fui claro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con lo cual, y voy tratando de enganchar con algunas de las titulares de noticias que diste vos, Jorge. Vos en algún momento hablaste que Cristina, que está en su viaje por China, ¿sí? Recordemos que nosotros en esta columna dijimos la importancia del viaje con China, ¿no? Sí, sí, sí. En su viaje por China, tuiteó criticando a muchos economistas y a muchos de aquellos que compraron dólares, donde le decía que la compra de dólares fue una de las peores inversiones del año 2014. Tiene razón. Uh-huh. O sea, comprar dólares en el 2014 fue de las cosas que menos subió comparado con otras cosas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo hoy tengo la posibilidad de tener pesos y con esos pesos quiero comprar dólares para hacerme una ganancia en el corto plazo gracias a la devaluación, olvídense, muchachos, eso no existe. Uh-huh. El dólar es negocio si yo hoy tengo la posibilidad de tener unos pesos en el bolsillo, accedo a los permisos para comprar, los compro y me olvido que los tengo. Uh-huh. No sé si soy claro, ¿no? Sí, clarísimo. Es decir, los guardo y me olvido que los tengo. Ahí recién es negocio comprar dólares hoy. Si yo los compro hoy para dentro de 6 meses, 7 meses, venderlo porque tengo que hacer o un viaje, cambiar el auto, refaccionar la casa o lo que sea, ahí dejó de ser negocio. Esto tiene que ver un poco con los tuits de la presidenta. Y otro tema que está enganchado con algunos de los titulares que vos diste como titular el hecho de que CAME informó que subieron las ventas durante el mes de enero medido en cantidades. Exacto. Bueno, la realidad es esa, sí es cierto, este informe de CAME habla de un aumento medido en cantidades, lo que estaría marcando algo que nosotros también veníamos anunciando, que no daría la impresión de que el consumo y el comercio en Argentina se siga cayendo, sino que más bien habría llegado a una estabilidad. Cuando nosotros desagregamos el informe de CAME y vemos por regiones, lo que se estaría viendo es que los lugares que más traccionaron a que no se caiga más las cantidades vendidas en los comercios minoristas son los lugares turísticos. Uh-huh. Con lo cual podemos decir que en gran medida el turismo está ayudando a que no se caiga el comercio en la República Argentina. Lo que ha sido agosto, septiembre, estaría marcando un piso en el consumo. Nosotros ya veníamos diciendo que los números de diciembre habían sido mejores y evidentemente los números de enero también con respecto a lo que son ventas de productos en todas sus gamas. Ahora, esto también trae aparejado otra cosa. El tema es, junto con se continúa cayendo las ventas minoristas en la Argentina, trae aparejado de que no bajó la inflación en la República Argentina. Exactamente. La inflación mensual para el mes de enero la ubicamos en torno al 2%, 2 y piquito por ciento, y no 2 para abajo. Bueno, había algunas informaciones que se había disparado sobre la última quincena, digamos. ¿No? Exactamente. Bueno, y seguimos enganchando, Jorge, ya que vos lo decís recién. A ver. Los números estarían indicando, primero, en materia de turismo y en materia de consumo, una segunda quincena de enero mejor que la primera. Uh-huh. Eso ya lo recontra confirmamos, ¿sí? Y a su vez, de acuerdo a datos preliminares de reservas, febrero en materia de turismo viene muy bien. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Con lo cual, indudablemente, aquellos que están vinculados al sector turístico tienen que empezar a pensar el turismo de otra manera. Ya el turismo fuerte de la primera quincena de enero, olvídense, muchachos, el turismo largo de un mes, 15 días, se ve muy poco y empieza más bien el aprovechar todos los fines de semana largos del año y durante las vacaciones como mucho una semana. Exacto. Y donde ya no la semana es dentro de la primera quincena de enero, sino que ya es segunda quincena de enero y primera de febrero las que están traccionando al turismo en la República Argentina. ¿Cómo venimos a tiempo? Bien, bien. Venimos bárbaros. Vos sabés que sobre el fin de semana se empezaron a conocer algunos datos oficiales. Los datos oficiales están confirmando que el año pasado, en el 2014, el gobierno gastó mucho, y si querés te digo, gastó de más. No le alcanzó el aumento de la recaudación, no le alcanzó algunas fuentes de financiamiento, tampoco el haber echado mano en forma intensa a la emisión de billetes por parte del Banco Central o a la utilización de fondos del ANSES. Todos esos pesos recibidos por parte del Tesoro fueron insuficientes para cubrir el nivel de gasto y así el 2014 quedará como un año casi récord en materia de déficit fiscal de toda la era K. Recordemos esto, cuando llega Néstor allá por el 2003, uno de los pilares que nosotros desde acá lo reivindicamos y decíamos que Néstor había sido el primer presidente que usó la palabra superávit y nos metió la palabra superávit en la cabeza a todos los argentinos. Sí. Y pensaba al Estado como si fuera una casa, como si fuera un comercio, donde lo que ingresa tiene que ser mayor a lo que sale. Uh-huh. Si no, cualquier economía doméstica, comercial o estatal tiene problemas. Bueno, en la Argentina 2014 pasó exactamente lo contrario. Las cifras conocidas, que se conocieron sobre el día viernes, muestran que las cuentas públicas cerraron con un rojo, con un déficit de casi 110 mil millones de pesos, a pesar de que el gobierno recibió ayudas y transferencias por parte del Banco Central y por parte del ANSES por unos 120 mil millones de pesos. Uh-huh. Con esos números, el déficit de las cuentas públicas creció durante el año, ¿sí? Es decir, 2014 medido contra 2013, un 70%. El rojo en la Argentina creció un 70%, casi el doble de la inflación medido por los privados. Uh-huh. Y repito, a pesar del uso intensivo de la emisión del Banco Central para cubrir un bache que sin ese auxilio sería mucho más grande. El gobierno en el presupuesto había estimado, sí, presupuesto 2014, habría estimado que tenía un superávit del orden de los 830 millones y pasó a tener un déficit de 110 mil millones. Uh-huh. Este mal resultado de las cuentas públicas se debe a muchos factores. ¿Sí? Algunos propios, otros ajenos. Es dentro de esos factores, ¿cuáles son los podemos ver? Algunos que tienen que ver con los socios comerciales, léase Brasil, donde Brasil tuvo un bajo crecimiento en su economía, con lo cual le dejó de, si querés, le empezó a comprar menos al mundo, y como el principal socio somos nosotros, nos compró menos a nosotros. Uh-huh. Eso no traccionó, y es cierto. ¿Qué otra cosa en materia internacional ayudó a este rojo? Que los precios de las materias primas bajaron en el mercado internacional. En especial le hace el precio de la soja. Uh-huh. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, estamos. Entonces, ¿a esto se le puede echar la culpa? Sí, sí. En otras palabras, ¿a los responsables del mal desempeño económico hay que buscarlos afuera? Sí, y ese va a ser el argumento oficial. El argumento oficial es que el mal desempeño de los números tiene que ver con los problemas que vienen de afuera y no problemas de la política doméstica. Uh-huh. El tema es que si nosotros rasqueteamos, también hay cosas de política doméstica que ayudaron a que el rojo, a tener rojo en las cuentas públicas. ¿Cómo qué? Como el tema de la recesión. Porque así para el gobierno, ni la devaluación del peso de enero del 2014 que trajo un efecto inflacionario que redujo el poder de compra de los salarios ni el cepo cambiario que el propio gobierno agudizó ante la escasez de dólares a precio oficial para pagar importaciones, habrían tenido que ver con este freno a la economía que se traduce en el rojo de las cuentas fiscales. Entonces, guarda con lo que se va a decir en estos días, que si bien es cierto que hubo factores externos para que los números del gobierno no estén dando bien, también tenemos factores domésticos y decisiones propias adentro de eso. Bien. ¿Cómo venimos? Bien, bueno, vamos redondeando si le parece, querido Gabriel. Vos sabés que, enganchado con esto, nosotros decimos el tema de, en materia internacional, Brasil se vino para abajo, los commodities cayeron, e indudablemente el viento de cola ha dejado de soplar y las exportaciones a Argentina han acusado el impacto. Brasil no crece y China está enfrentando tasas de expansión más bajas de las últimas décadas, y estos dos son los dos principales socios comerciales del país. Europa, otro socio comercial de importancia, tampoco crece y a la vez, como decíamos recién, los precios de nuestros productos han caído. Mientras se deteriorarán los términos de intercambio y la demanda de nuestros socios comerciales, el país suma problemas propios que también complican la colocación de productos al mundo. Engancho las cosas. El atraso cambiario, producto de un dólar oficial quieto y una inflación navegando cerca del 30%, resiente la competitividad precio de muchos sectores. Así, reanimar las exportaciones pasará a engrosar la lista de deberes del próximo gobierno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay una serie de noticias nacionales que acá por ahí no rebotan. ¿Sí? O no rebotan porque no nos pasan en Olavarría, o no rebotan porque no pasan en el obelisco, para que se entiendan, ¿no? Pero hoy es noticia que los productores de peras en la República Argentina están tirando en materia de protesta la producción a la ruta. Cuando la Argentina, y escuchá esto, Jorge, que por ahí mucho no se sabe, es el exportador, productor y exportador número uno de peras en el mundo. Entonces, ¿por qué dejó de ser rentable el tema de las peras? Precisamente por el hecho de que los costos internos me están subiendo a niveles del 30% y el dólar lo tengo anclado. Y cuando yo le vendo las peras al mundo, ¿yo en qué cobro? En dólares. Bien. Entonces, si enganchamos los temas, ¿qué vemos? Dólar anclado que en algún momento va a haber que desanclarlo. Sus problemas con las economías regionales y su competitividad, tema que no está resuelto, y a su vez déficit de las cuentas públicas, tema que no se va a resolver en el 2015, que trae aparejado una baja actividad en el 2014 que se va a mantener en el 15, son todos puntos que no los va a solucionar este gobierno, sino los va a tener que solucionar el gobierno que venga, sea del color que sea. Bien, bien. Bueno, nos había quedado un mensaje pendiente del viernes, si le parece. A ver. Buen día, Escotón dice, estoy embarazada y estoy pagando una obra social particular. ¿Me corresponde cobrar asignación por embarazo? Preguntan acá. No, la asignación por embarazo corresponde solamente a aquellos que trabajan en relación de dependencia. Bien. Entonces yo deduzco que si está pagando una obra social particular, trabaja en forma autónoma. Ajá. No trabaja en relación de dependencia. Bien. Bueno, mi amigo, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles. Abrazo grande. Tranquilo que el verano ya pasa, ¿eh? Sí. Chau. Gabriel Esmale, la columna económica.